Atención. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Segundo. Hola amigos, muy buenos días. Soy Carlos Víctor y esto es... ¡Tabú! Son las 9.25 AM y estamos el día de hoy transmitiendo desde la cabina de Jardines de Morelos y les damos la más cordial bienvenida a su programa número 1. Es un placer estar aquí con ustedes, ¿no es así, Carolina? Así es, Carlos. Muy buenos días. El día de hoy tenemos muy buena información para ustedes. Les platicaremos algunos chismes. Ahora vamos con Saúl. Por favor, no, no, no. Hola, buenos días, amigos. Yo les voy a hablar del clima. Presentaremos lluvias muy fuertes, ya que tendrán que venir con paraguas. Y habrá temperaturas de 27 grados centígrados y bajarán a 10 grados centígrados. No le cambien de estación porque vamos con Axel. Hola queridos amigos que nos sintonizan en el Colegio Morelos. Hoy va a haber mucha diversión y emoción en este programa, ¿no es así, Alan? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? El carro del año cuesta 30 mil pesos, es una Crossox, todos la quieren. Y así como esté, habrá más de los cuales hablaremos a lo largo del programa. Y para todos aquellos que disfruten las luchas, nuestro compañero Enrique nos hablará de eso. ¿No es así, Enrique? Así es, Alan. Así que todos los que les guste las luchas, no se despeguen, porque regresaremos de unos breves comentarios.